Los 20 duros. Los 20 duros. ¡Turnacada, vai! Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Posición correcta. ¡Gol de España! ¡Gol de Rincón! ¡Gol de Rincón! ¡Gol número 10! Marca España. Trabajar, innovar, competir. Para que un país avance hay que creer en quienes lo hacen crecer. Nuestras empresas nos han llevado lejos, nos han hecho fuertes, nos han dado valor. Son nuestros mejores embajadores. Nos representan. Trabajar, innovar, competir. Marca España. Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, a toda compatriota, compaidiota. Buenas tardes, noches. Buenas noches, ¿no? Ya. Buenas noches. El programa nocturno. Por favor, para hablar en el micrófono hay que acercarse. Buenas noches. Hola, buenas. El último no nos presentamos, pero en este nos vamos a presentar, ¿no? ¿Por qué no nos presentamos en el último? No sé, se entró ahí a saco y se olvidó de del ser de cada uno. Pues está hoy equilibrado esto, 50% de hombres y mujeres, ¿no? Bueno, contando a la leña más. Hay una alta presencia femenina. Que está la Ana, que ha venido ahí a... Hola. Uy, y la Irene. Muy buena. La Irene, que cada vez le gusta más. A mí me encanta este rollo ya. Que creo que va a hacer... Está montando otro programa ella. Sí. Con más gente. Se está independizando. Sí. Está muy bien eso, claro. Me he hecho mayor ya, Dari. Estoy yo... Tú eres padre y yo me hago mayor. Y está ese chico que se habla tanto que... Y también. Y también. El señor de Cuenca. De Cuenca. Pues hoy es 21 de diciembre, día del fin del mundo. Luego daremos el programa de actividades que había para hoy. Y un 21 de diciembre como hoy, del año 1983, pues como escuchábamos ahí en la cabecera, España ganaba 12-1 a Malta. estábamos comentando antes de empezar que quizás es el éxito más grande que ha habido en la historia de... Total, total. Es que ni el Mundial, ni Eurocopa, ni polla, no, del, el éxito más grande para España, pero para Malta, ¿qué fue aquello? También. Pero también. O sea, también. No, nadie le ha metido tal paliza. Ya todo el mundo conoce Malta. Sí, verdad. Entonces, pues nada, pues escuchábamos dos de aquellos 12 goles con un anuncio entre medias de la marca España y con el swing ibérico este de fondo, porque vamos a hablar de un poco de eso, ¿no? De ahora que está de moda ahí, la marca España, ¿no? Bueno, de moda o... Sí. O lo que sea, no sé. Vamos a hablar de eso mismo. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues yo creo que Darío nos ha traído un corte que lo explica muy bien, ¿no? El nuestro sentir. Sí. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones. Siga, por favor. Está claro, ¿no? Pues de eso va la cosa hoy, ¿no? ¿Para qué no vamos a poner a explicarlo si hay alguien que lo explica también? Pues sí, de esa idea y de esos personajes que nos representan o que representan a quien quieran representar o que se representan y no piensan que nos representan y esas cosas. Pues no sé, vamos con un tema entre que sí que no. Un tema que viene al pelo, que son los Nikis y el Imperio Contraataca. El sol no se... Pues nada, aquí comiendo unas pipas que también son, parece que muy de esta tierra. Yo quería leeros así algo, a ver si os divierte, aunque sea. O... Bueno, la verdad que mola, a mí me gusta. Es de Fernando Vallejo, una carta que seguro que la conocéis o mucha gente la conoce, pero bueno, la vamos, para el que no la conozca. O sea, Fernando Vallejo es un escritor colombiano que hizo La Virgen de los Sicarios, no sé qué, seguro que la, también os suena. Y ya es la bienvenida al rey de España, ¿no? Dice que el 12 de octubre de 2004 el periódico Romania Libera de Bucarest informó de la cacería en la región romana de Cosbana, al pie de los Cárpatos, en que Juan Carlos Borbón, alias su majestad don Juan Carlos I de Borbón y Borbón, mató a escopetazos a 9 osos, una osa gestante y un lobo, y dejó malheridos de bala a varios otros animales que medio centenar de ojeadores le iban poniendo a su alcance, de suerte que los pudiera abatir alevosamente. Varios miembros de la policía secreta rumana, disfrazados de campesinos e infiltrados entre los ojeadores, protegían de los osos y de cuanto peligro se pudiera presentar al señorito. La cacería o masacre tuvo lugar el viernes, bueno, y la llevó a cabo la empresa Avie Hunting, experta en esta bellaquería. No habla de todos los super amigos que tenía el rey con los que se ha enriquecido él, ¿no? El otro día vi una foto que salía el Díaz Ferran, el de Baleares, este que está en Llamamatas, el rey y otro más, no me acuerdo, que está también en la cárcel o algo así. En una cacería, claro. Claro, se juntan los hijos de puta. Se conocen bien. Sí. Bueno, para este tipo era, amigo, yo no, seguro que vosotros os acordáis, porque son cosas de los 80 o de los 90, yo no me acuerdo tampoco, pero a ver, de la Rosa este, ¿no? Famoso. Yo en los 80 no había nacido. Bueno, de los 90. Como no habían nacido en los 80, no me jodas. Bueno, pero... Más que si era. Manuel Prado y Colón de Carvajal, este que tiene un nombre muy largo, Mario Conde, que lo conoce todo el mundo. O sea, eran muy buenos amigos, y con esto se ha enriquecido el rey, según cuenta él. Los Alberto estos. Y este verano yéndose el cabrón ahí a Botswana a matar elefantes, el beazo hijo de puta. Pero qué cabrón, qué hijo puta. Bueno. Fenómeno Borbón. Bueno, lo decían los Nikis en su canción, ¿no? Que entre los Austrias y los Borbones, pues... Nos va de cojones. Nos va de cojones. Que querías esto amenizarlo con música italiana, ¿no? Mientras... Entre que sí que no. ¿Me habías dicho o qué? Te pongo a Vinicio sí, Caposella, el Corvo Torbe, ¿no? Sí, póntelo. Que además es en directo. ¿Quieres decir algo de la canción? No. Solo la ponemos y ya que está. Es un poco, ¿no? Eso, como un cuervo sombrío, ¿no? Venga, este pues. Este tiempo es un poco así. Pues le vamos a dar. Después de su chema. Corvo turvo seduto sopra il borgo, allerta in guardia tra gerani e trasmissioni, aggrappato tra la luna e la luce che consuma. Spia da luce nario il quadro obliquo dell'orario. Corvo ingordo abituato alle camelie, al profumo dei cassetti, al riflesso degli specchi. E stringe in mezzo al becco la cornetta che le stacca, mentre Billy non la smette di cantare me ne la. Giro sotto casa nel quartiere, corteggio i muri a fianco del cortile, e non mi incanto di salire, non salirò stasera, non mi importa chi c'è dietro la porta. Come un corvo tra ragazze di quartiere, che non hanno niente da arrivarti nelle vene, fai una mossa e volano via, mentre strisciano sui piedi, ti salutano e lo vedi che non basteranno più. Corvo torro seduto su quel bordo, gonfio tronfio a dispetto su quel letto, luce di candela trema sul fondo della sera, tremano le ombre come un ragno che si fonde, gracchia sul rumore del suo gemito che muore, gracchia lui che vede a cosa cede quando crede, sta scoppiando in strada il carnevale, coreandole e girandole. saltare e stelletti dati sopra tutti quanti. Girano le maschere ma abbracciano d'amore. Lucifero non smette di saltare, linee d'ombre segni tra l'azzurra biancheria, persi nelle pieghe di chi è già scappato via. Il corvo non lo dice ma già sa che già io so come lei lo vede quando cede, quando crede. Corvo, corvo, seduto sopra il bordo, occhio non vedere, paura non avere, un'altra notte da bruciare sul suo debito che muore, ma sarai a ritornare mentre cura per favore. En tiempos de violenta represión ante la creciente movilización social y la cada vez mayor proliferación de colectivos autogestionarios, pues resulta que el 44% de la población censada en España, que eso es más de 20 millones y medio de personas, se encuentra en situación de precariedad y el número de hogares sin ningún tipo de ingreso está en los 3 millones. Pero a nivel político todo eso da igual. No asusta salvo por un motivo. Pues que daña a la marca España. Esto no es nada nuevo. Corría el año 1914 cuando Julián Juderías publicaba La leyenda negra, estudios acerca del concepto de España en el extranjero. Aquella obra tuvo gran repercusión en los ambientes intelectuales, especialmente después de que se volviera a publicar. Y todo lo que ahí se plasma sería desarrollado después por los historiadores intentando explicar el porqué de una imagen tan negativa de España en aquel momento. Algunos rasgos que había de esa imagen negativa pues eran la concepción de España como un país que era tendente a la represión, fruto de una idea autoritaria y despótica del poder, que estaba simbolizado especialmente por Felipe II. Y también en el plano religioso, pues un catolicismo primitivo, cerril, oscurantista y terriblemente fanático, encarnado en la Inquisición y en Torquemada. Junto a ello, y citamos al historiador Núñez Florencio, hablando de la historia de España como potencia mundial, él mismo decía: como pueblo o civilización, el español descuella por su falta de cultura, la brutalidad y el afán de destrucción, hasta el punto de que el español, como Atila, arrasa la tierra que pisa tanto en Roma como en Alemania. Carlos V de los Países Bajos, duque de Alba, al nuevo continente, Hernán Cortés. Esa era un poco la imagen o el estereotipo que había en España hasta principios del siglo XX y que empieza en ese momento a intentar cambiarse, ¿no? Y ahí surge un poco el germen de lo que hoy es la marca España. Digo que tiene solera la marca España, ¿no? Que tiene un siglo y todo. Tiene un siglo ya, tiene un siglo de su germen. La podían, sí, sí. Ya la pueden estudiar en las facultades económicas, no sé, empresariales, de sociología también. De arqueología. De arqueología, pero... Bueno, el caso es que la marca España como idea moderna consta de varios ejes. El primero y el más importante, vender los productos made in Spain al exterior en una economía global y competitiva, ¿no? Que es la que les gusta. Un segundo eje, no menos importante, que es fomentar el sentido identitario asquerosamente rancio que nos une como españoles para desarrollarnos. Y, por supuesto, y como siempre ha sido a lo largo de la historia, pues tapar todo lo que pueda dañar la imagen y la identidad que la marca España promueve. Pues la pobreza, la desigualdad o las luchas sociales, entre otras cosas. Total, que en la década de los 80... pues se presenta a través de Tour España el plan de marketing turístico internacional. La marca del país se iba definiendo cada vez más como concepto. Se crea una marca gráfica con un diseño de Joan Miró, el mismo que es el que conservamos naranjito hoy, ¿no? Que es el de también naranjito. No, lo hizo Miró, naranjito. Y Kobe. Ah, Pero el diseño de la marca España esa, en verdad se parece un poco al naranjito, ¿no? Es así. Sí, es que me la he recordado, pero eso lo he dicho. Sí. La gente lo verá rápidamente, ¿no? Que es así como un redondelillo amarillo rodeado de rojo, sí. Naranjito es más marca España que yo admiro. Se quite o se ponga quien se ponga. Bueno, pues el lema de la campaña aquella de Tour España era España, todo bajo el sol. Y el logo de la marca cada España, sol, el que hablamos. El sol. Claro. El logo de la marca España. Lema. No, eso, que el logo se centra en el sol e incide en el simbolismo de España, pues de turismo de playa y estas cosas. Pues en años posteriores, importantes autores del área del marketing y la comunicación comenzaron a incluir este concepto en sus libros y artículos y la idea se extendió. Como las campañas suelen cambiar cada 5 años, pues hubo un cambio, el último en 2010, y el eslogan era «Sonríe, estás en España». Pero que se hizo más famoso en inglés, que era Smile, you are in Spain. ¿Quién en 2010, en 2010 estaba esa? No la, sí. No la conocemos, ¿no? No. No la hemos visto. Claro, porque eso se hace sobre todo sería fuera. Que estaba estaría detrás de un bloque de vivienda y no la veíamos. Que no leemos en inglés, Darío. Ah, es verdad que no sabemos inglés, sí. Coño. Eso es marca España, no saber inglés, sí. Efectivamente. Claro. Por eso lo hemos dicho en castellano y en inglés, porque claro. Nosotros los aquí de que sí sabemos. Smile, you are in Spain. Total, que el resurgimiento de la modernidad de ahora de la marca España pues viene de Aznar. Hoy en día es una estrategia auspiciada por el recuperado impulso de la saga de imitadores de Aznar que nos inunda. Está todo lleno de amagos de bigote, media melena engominada y escasa o nula vocalización de inmóviles labios. Lo dices por Ana Botella, no por su bigote. Sí, entre otras. Vale. No son todos iguales que Aznar, ¿no? ¿No son os dais cuenta? Todos clones. Aznar se ha clonado a sí mismo y ha llenado todo el PP y el gobierno de él. Bueno, el caso es que se dieron cuenta de que España no es el único sitio donde hay sol y playa y de hecho pues son muchos los países que ofrecen estos mismos alicientes. Por eso la marca España esta que nos intentan vender ahora pues se compone de mogollón de cosas además del sol y la playa. Pero bueno, como la cosa va de sol y playa, pues vamos a poner un tema de Os Resentidos que no va de sol y playa, se llama Galicia Carnival, pero habla del sol. Porque habla de que precisamente con la movida, que fue también de las primeras cosas de la marca España que se exportaron, pues como que la canción también habla un poco de, entre otras cosas, que a raíz de la movida ya se llevan gafas de sol por la noche y por el día. Y entonces pues llevan gafas de sol porque hace un sol del carajo. Qué bonito. haya un sol de cara. Bueno, un temazo ahí, ¿no? De los resentidos, que hablábamos que el de la CAE ahora, ¿no? El presidente de la CAE. Antón Reixa. Que Ramoncín va a cantar mañana en el juzgado, ¿no? Sí, va a cantar. Y luego yo no me enteré de eso, es que estaba ahí con la novedad esta mirando. Para Ramoncín va a cantar. ¿Qué? Uno de su último éxito. Imputado de la CAE. A ver si lo enchironan. Y luego hablábamos de las playas también, de la ley de costas, no sé qué, porque el PP parece que, ¿no? No sé, quería permitir construir o por lo menos... Ha prorrogado la ley de costas, o sea, no se lleva a cabo y se puede seguir viviendo al borde de la playa y se puede seguir teniendo un negocio al borde de la playa. Cuando se estableció que en este año pues que iban a empezar a desaparecer esos negocios que estaban afectando a lo que la línea de una costa. No sé por cuánto tiempo lo han prorrogado, pero sí que una apuesta por el turismo de sol y de guiris petándolo todo y de Alfredo Landas que emigran y cosas así. Alfredo Landas, ay, Alfredo Landas. Bueno, tenemos donde trabajar, por lo menos. Solo los que tenéis pelo en el pecho. A Mallorca, todo, y a la costa. Pero no os preocupáis porque el bendito cambio climático este me va a subir el mar, se lo va a tragar todo. No preocuparte, en 100 años está todo. Bueno, hoy. La línea está más para atrás. Hoy que es el fin del mundo, no lo hemos dicho, pero bueno, una cosa que yo no. Que lo que. No sé, yo no soy experto en la ley de costas ni nada, pero sí que, aunque se pueda construir, pero sí que hay una distancia mínima, ¿no? Porque las costas. 100 metros. 100 metros. En principio. 100 metros, ¿no? 100 metros. Y los ríos igual, ¿no? Ahí la linde de esas, como que eso es público. Además, no se puede... el cauce no sé qué. Sí, también tiene una distancia mínima. Tiene una distancia también, ¿verdad? Bueno, pero que nos la saltamos cuando construimos las ramblas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Pues eso. Total, que estaba hablando el Darío del crecimiento de las aguas estas, ¿no? Que algo bueno tendrá. Que vamos a aprovechar hoy que es el día del fin del mundo, pues para... Y yo sin depilar. Para comentar algunas de las actividades, una de ellas es que Ana no se ha depilado. ¿Cómo se ha desvirtuado? ¿Cómo se ha desvirtuado la cultura maya? Qué pena. Que bueno, pues cuando estéis oyendo esto no es 21 de diciembre, ya más. Por eso y yo estaré no depilada. Pero es el 22, ¿no? Cuando se acaba el mundo. Yo he oído hoy que el 23. Joder. Buah. Era el 21, pero... Y los mayas no dijeron casi ni fecha exacta. Creo. No sé. Yo he oído hoy que eso, que no sé quién decía que no habían dicho el 21, habían dicho el 23. Luego dirán que era otro día. Pero nuestro calendario es romano, no tiene nada que ver con el de los incas. No se pusieron de acuerdo. ¿No? Claro. Y si no acaba hoy, acabará mañana. Sí, algún día a alguien le va a tocar, seguro. Fijo. Hombre, para mí el mundo ya no es como lo conocía porque hoy esto empezó de las vacaciones. Ya ahora estoy de vacaciones, entonces el mundo de repente es diferente. Saca el champán, Ana. Yo trabajo mañana. Guárdalo. Es el fin de tu mundo. Total, que para celebrar tan magno evento y que hacía 20 y tantos años que España le había ganado a Malta por 12-1, a las 7 de la mañana se ha producido la apertura del fin del mundo y el desayuno del fin del mundo. A las 8, para quien haya podido asistir, ha sido la lluvia de meteoritos. Luego a las 8:30, que ha sido el primer gran tsunami que estaba organizado por la Orquesta Candeal. ¿Qué se desayuna en el día del fin del mundo, Ripe? Me parece que era chocolate con churros. Joder, bueno, está mal, ¿no? Yo he visto una propuesta de hamburguesa hecha en pan de donut. A lo grande, ¿no? Dice a lo grande, un día grande, como la noche vieja cuando se va a comer chocolate. Lo que te prohíbe el médico. Desayuno de lo que te prohíbe el médico. Todo junto. Pues a las 9 ha sido el aterrizaje de los ovnis y a las 9:30 se ha llevado a cabo la selección del concurso de las reinas del fin del mundo. Luego a las 1:30 que ha sido la alineación de planetas a ritmo de Paquito Chocolatero. Y a las 2 ha sido la comida típica del fin del mundo, que luego vamos a dar el menú. A las 3 había una capea y bueno, luego toda la tarde ya había... Bueno, se van a librar ni el día del fin del mundo, los pobres toros. Otra serie de actividades

Bueno, que nada. Había que, más cosillas ahí, ¿no? De la que estábamos hablando, íbamos por la parte de que estábamos en la marca España, que es de Sol y Playa, y el aceite de oliva y todas estas cosas. El rey cazando. 6 millones Alfredo de Holanda. 6 millones de parados. 20. Marianico. Bigotes y labios inmóviles con tupez engominados. El 1, 2, 3. Sol y Playa. Pero, el, y que hace... 12 a 1. Que hace desde 1983 que Malta perdió 1 a 12 contra España. El toro de Lidia. Y que no hemos podido ir a la capea de esta tarde. El toro de Lidia. Ni al concierto de Vival. Y decíamos que, claro, que Aznar... Todo esto venía porque se daba cuenta de que, claro, sol y playa hay en otros países. ¿Y qué nos queda sin el sol? Pues hombre, lo primero que nos queda es el deporte. Sus éxitos, en especial los de la selección de fútbol y la multimillonaria Liga Española, pues son el mayor y mejor embajador. Por ello están en una posición central, rodeados por los denominados embajadores de lujo. Que el último que han nombrado es el Calatrava, o es uno de los que han nombrado, que es uno de los que hace evasión fiscal en España. Sí, que se ha ido, se ha puesto el domicilio en, no sé, en Suiza, ¿no? Creo. Sí. El hijo puta. Parece que ganaba, no sé, este tío ganaba por un proyecto, nada más que ni por hacerlo, por proyecto ganaba millones. Pues esto es la marca España. Pero hay muchos de estos deportistas que luego saltando que soy español y todas esas vainas, también tienen su residencia en fuera, Suiza. ¿No? Sí, es muy curioso eso, ¿no? En Inglaterra, en no sé qué, las Islas Caimán, en bueno, las Calimán no. Calimán. En Andorra, yo qué sé, todos esos bueno, rollos. Y luego son muy españoles y muy, con su banderita y su rollo, tío. ¿No? Ya. Es la marca España, tío. Es la marca España. Es la marca España. Joder, es que parece que no queréis pillarlo. ¿Y por qué no se hacen, yo qué sé? De, pues, tú qué sé, ¿por qué no compite por otro país? ¿Qué más le da? De Portugal. No sé por qué, pero de Portugal, por lo del bigote. Digo, si para el caso da igual, ¿no? Si hay un accidente, digo, nace aquí o en otro sitio, puro accidente. Totalmente. Bueno, pues ahí con el Calatrava este, otros de los embajadores de lujo, pues son las grandes empresas españolas, que también defraudan y se enriquecen a costa de nuestra precariedad. La lengua que el imperio implantó a base de hostias, también es una de las... de los embajadores de la marca España. ¿La iglesia o no? La religión, claro, la lengua con la religión al lado. Luego una lista ahí de personajillos de esto, de la farándula pseudocultural, la fiesta, la gastronomía, pues el jamón, el aceitito de oliva, los chefs con estrellas Michelin estos. En fin, que frente a las reducciones de vinagre de Módena y de Pedro Ximénez, la cebolla caramelizada o confitada o el culán, pues para hoy, el menú del fin del mundo con la marca España, pues nosotros hemos pensado en el menú de la comida de la marca España. Bueno, y empezamos con el melón con jamón. El melón con jamón sí que cuenta con una larga historia, aunque bien es verdad que su explosión se produjo, como el de tantos otros, en esa España de los 80, del desarrollo, ávida de modernidad. Hoy no lo sirve ningún restaurante con unas mínimas aspiraciones gastronómicas, aunque resiste en algunos establecimientos que para la marca España son considerados recalcitrantes. Pues bien bueno que está el melón con jamón. Está rico, por eso lo hemos puesto. Todo lo que hay en el menú está exquisito. Seguimos con el San Jacobo, verdadero ídolo de la fritanga patria. Pasó décadas haciendo disfrutar a niños y mayores, a la vez que le acartonaba las venas. Daba igual que estuviera hecho con los peores ingredientes y que rezumara aceitorro, siempre era un hit. Sin embargo, el SJ, San Jacobo, no vive hoy sus momentos más gloriosos, y es raro verlo en las cartas hispanas, fuera de los menús del día más recalcitrante. Según nos declaraba un San Jacobo esta misma mañana... Es indignante que, habiendo sido lo que he sido, un símbolo de España, haya llegado a esto. Llevo el nombre del santo que liberó a esta tierra de infieles. Soy pura proteína cubierta de pan. Estoy frito como la buena comida de aquí de toda la vida. ¿Por qué me hacen esto? Desagradecidos. El bocata de chorizo de Pamplona, maravillosa merienda que en los 80 poseía un halo de novedad frente al del jamón, al del salchichón o al del chorizo convencional. Sus virtudes, numerosas, pero sobre todo el atractivo color rojo chillón sobre el blanco de la miga y el beige de la corteza. El sabor poderoso, un poquito dulce, la textura tierna. Y que al morderlo se corta, no como otros embutidos que se arrastran y te los tienes que comer enteros y luego el pan aparte. Grande, grande y el bocata. El bocata de chorizo. Y de postre, tarta al whisky. Hit incontestable en la España de los 70 y los 70. Comenzó siendo un postre muy sofis, propio de restaurante elegante de casas con posibles, pero la popularización de las cámaras frigoríficas la llevó hacia la plebe, que la devoró con entusiasmo en los torridos veranos españoles. Sin embargo, hoy no se encuentra en la carta de casi ningún restaurante. ¿Por qué declinó su estrella? ¿Qué ha sido de ella desde entonces? La propia tarta nos responde. He pegado un bajón, pero aguanto. El hecho de ser una tarta helada y alcoholizada me ha ayudado a conservarme. Un postre con helado y whisky era lo más chachi en aquellos tiempos. Eran los días del desarrollo, la sueca, la ropa de poliéster. Yo no era cualquier cosa. Había que tenerme en el congelador. Era como muy moderna y avanzada, y muy internacional a la vez al llevar el scotch y no anís o cazalla o esa clase de vulgaridades. Pero de repente en los 80 me pasé de moda. Y ya solo me servían en los restaurantes de pueblo, el extrarradio de las ciudades, algunos chiringuitos de playa. En los 90 la cosa no mejoró. Y ahora pues nada, malvivo como puedo en los cajones de congelado de los hiper. Muy rico, ¿no? El menú que habéis preparado. Pinta bueno, pinta bueno. Menú de 10 euros por lo menos. Melón con jamón, San Jacobo, bocata de chorizo de Pamplona y tarta al whisky. Cantimpalo. Café, copa y puro. Palillo entre los dientes y la partida. Chupito de lujo. Chupito de lujo. No sé qué queréis escuchar. No sé si queréis escuchar a... La Pantoja. Bueno, vamos a poner un breve... como dice La Pantoja, pues vamos a poner un poco de Suspiros de España. Suspiran un toque. soy español. No sé. Lo. Hemos traído champán aquí para brindar. Por un error técnico no se ha oído el. Oh. Joder. Pero no pasa nada. Estaba Darío todo preparado aquí. Que nuestra audiencia sepa que por ser el fin del mundo, Darío, por hablar de la marca España y porque nos vamos de vacaciones, estamos brindando con cava. Con cava de francés, ¿no? Es este. Cava catalán, coño. ¿Es catalán este? ¿Ese es catalán? No sé, el cava es catalán. Vivan los novios. España. Pues me van a matar. Bueno, Chinchin, que estamos aquí con el... ¿Es Brut de ese o es...? Es Brut. Es etiqueta negra, he leído. Es Brutley. A mí no me ha molado mucho nunca el champán, pero bueno. Si hay que bebérselo. Pues la botella hasta hay que bebérsela. ¿No? Digo yo. Pues madre mía. Yo siempre he preferido la sidra. No, que se oye unos opciones cuando dejas la botella. Joder, que es súper grande, ¿cómo no se va a oír? Oye, había una historia por ahí con la sidra, que se lo ¿no? Porque todo el mundo tomaba sidra, ¿no? La sidra esa que se tomaba con la familia, bueno, que se toma todavía, coño, ¿no? ¿Qué sidra es esa, Darío? La sidra del soldado, el, ¿no? El gaitero. El gaitero en mi casa la conocíamos como el champán del soldado. Porque mi hermano no entendía que la gaita que tenía el gaitero, que era una gaita, porque no había visto nunca una gaita. Sin embargo, escopeta pues sí había visto y pensaba que el gaitero era un soldado. Entonces en mi casa a él le gustaba decir que quería champán del soldado. Y pues en mi casa pues ha quedado así. O sea, la sidra del gaitero, que es con lo que brindamos en fin de año, porque esto... Pues no nos gusta que está muy bien el cava, para que le guste y todo eso. Brindamos con sidra del gaitero. Pues lo llamamos el champán el soldado. Han pasado 40 años lo menos, pero seguimos llamándolo champán el soldado. Pues muy bien. Sí. Y que se coge unos pedos de joven así con el champán el soldado ese, ¿no? 100 pesetas valía, me acuerdo, la sidra el gaitero. 100 pesetas al parquecillo. Ah, ¿eh? Nos llevábamos nuestra sidra. Sí. Joder, lo que pasa es que para echarte con sidra no veas. Luego tiene unos gases ahí. Pero es una cosa de voluntad. Cuando eres joven te emborrachas como ya, un poco también. Con lo que sea. Es muy barato. Pues nos las cogíamos así. En Navidad era con sidra el gaitero. Aprovecho a mandar un beso a la gente de Cuenca. Y a Chato, que no ha venido a contar, que nos iba a contar también que este mes ha hecho 2 años que se ha muerto Enrique Morente y por eso lo estamos escuchando de fondo. Oye, es que todas las cifras hoy cuadran. El 21, ¿no? Que es un poco ahí... Fue el 13 de diciembre cuando se murió Morente, pero como llevábamos tiempecillo sin aparecer por aquí, sin abrir... Hoy empieza el invierno, ¿eh? También. Otra cosa más, que vaya día, ¿no? Sí. Bueno, y pasado mañana, esto es muy importante porque esto a lo mejor hay gente que está puede estar a tiempo o no lo sé, pero el domingo se inaugura en Granada una calle... Darío, no sé si esto tú lo sabías, a Silvio. No, le van a poner su nombre a una calle. ¿Así? A una avenida. ¿En cuál? Es que no lo sé. ¿En qué barrio? No lo sé, llevan anunciándolo dos días, hay que buscarlo, no, el domingo... ¿Es verdad eso? Sí, se la dedican. No, esto es verdad. ¿Y el alcalde le parece bien? Pues se ve que sí. Esta de Navidad. Es que a mí me la ha dicho la Ana, pero me la había dicho... Me ha mandado antes un mail, el Chato esta mañana. Seguro que el alcalde no sabe ni quién es. ¿No? Pues puede ser. ¿No? Porque si no hubiera puesto la de un santo. Pues por la mañana se inaugura la calle y por la tarde hay un homenaje en Isabel la Católica. No sé, toca un grupo que se llama La Caja, que yo desconozco. Y van a poner... He leído un documental autobiográfico. Que yo también desconozco. Era porque era muy capillita de esto, así, Semana Santero, ¿no? Es que era muy Semana Santero el Silvio. Nos cae bien, pero era muy Semana Santero. Es que era sevillano, era hay cosas que van con la marca. No. Sevillano, pues. Marca Sevilla. ¿Te guste o no te guste? Ole. Vamos a ir, Darío. ¿Tú tienes traje? Yo tengo... ¿A qué hora es? Por la mañana. Yo me depilo. Por la mañana no voy a estar. Por la mañana es lo de la calle. Luego por la tarde, que me lo haría allí a la inauguración. Eso es el domingo. Yo me depilo y vamos. Tú te pones el traje. Es que queríamos enviar un... Corresponsal. Claro. Ya que no, este no está en el Javi, si no lo mandábamos. Era lo suyo haber mandado a alguien con la grabadora. Pero bueno. Pero podéis vosotras alguna, si os apetece. Yo voy. Venga. Que lleva bueno, el peineta. Pues Ana va a cubrir el acto y después de Navidades vendrá a contarnos, ¿no? La peineta solo se la ponen en determinada zona de determinadas mujeres. Yo voy a pasar de la peineta. Yo con depilarme, basta. Vale. Pues eso. Bueno, pues esto era un poco el conato, porque queríamos que hoy hablar de cómo joder la marca España, pero pensamos que la mejor forma de nosotros que tenemos de joder la marca España es hacer el programa, sin más, sin nada especial, pero hablar de aprovechar ella. La marca, claro, aprovechar el programa para hablar de ella. Simplemente con que nosotros hablemos de la marca España, pues ya la estamos jodiendo, ¿no? Igual que, como dice la Ana, todos esos mendigos que piden, que recogen comida por la... Eso, joden la marca España y todo. Todos los días. Todas esas manifestaciones, todos esos manifestantes que golpean su cabeza contra las porras de los policías, toda esa gente está jodiendo la marca España. Todos aquellos que nos quedáis en vuestra casa silenciosos. Y el último programa que se lo dedicamos a todos aquellos que no tienen que apostatar y en especial a Tristán y a Nael. Pero hoy Darío también quería dedicar algo a... ¿No? ¿O qué? Venga, a Darío, arráncate. No, yo quería mandar un saludo. Nos ha pedido... Quería hacer algo muy español y mandar un saludo. Quería mandar un saludo así. Bueno, no un saludo, no un beso muy grande. I love you. A Tira y a Tristán. Y que me pusiera una cosilla para ellos. Ponte violines, por lo menos, ¿no? Si viese a Darío, está súper guapo diciendo esto. De verdad, bueno, no necesita música. Pónmelo. ¿Lo pongo ya? O... Sí, venga, pónmelo. Espera ya. Que lo, le vamos a dar. A ver, venga. Si le hace gracia a la tía. Se le ha levantado la cresta y todo. My mother, con la rodilla clavada sin de water, because your brother va detrás, my mother, con la rodilla sin de water, my mother, la que me dio la vida, que me limpió los Ohio, con la rodilla sin de water, my mother, jamás. Bailonga, y la pipo va detrás. Bailonga, tú eres mi niña bailonga. Bailonga. Come with me, irme aquí. Bailonga. ¿Qué era, Darío? Bueno, era un esque así de los muchachos de Anuí, que seguro que algún día el Tristán le canta, ¿no? Le canta eso a su madre. ¿No? O me echa a mí la bulla. Con mi madre. Claro. A ti no te echan la bulla, a ti te dirá, papá, dame pasta. Ay, papá. Papá, te pondré así la mano, papá. Pues un beso muy grande para ti. Un beso para ellos, claro. Claro. Un besazo. Un beso. Y nada, que aquí acaba el último programa del 2012 de... Ya en breve cumplimos un año, ¿no? Habrá que celebrarlo también. Sí. A lo mejor estamos muertos grabando este programa y no lo sabemos. Verdad, esto es como un Matrix aquí, un Matrix radiofónico. Se acaba el mundo y no lo sabemos. Oye, pero me mola a mí el rollo este de celebrar cosas. Yo creo que en vez de 20 duros, vamos a cerrar 20 duros y vamos a abrir una esta de bautizos y de cumpleaños. BBC. De, claro, de Catherine. Para los cumpleaños y eso, de, ¿no? Sí, la verdad que eso tiene tirón, ¿no? Sí. De algo que nunca se acaba. Todo el mundo cumple años, igual siempre. Que las funerarias que nunca van a fracasar. Está bueno el champán este. Además, a lo mejor le sacamos unos durillos a esto, ¿no? Unos 20, unos por lo durillos. Menos, ¿no? Unos 20 duros. Un poquillo más. Vamos a ver. Unas 100 pesetas. Unas 100 pesetas. No sé. Pues bueno, que este ha sido nuestro último programa de 2012, que en 2013 amenazamos con volver y que mandamos un saludo a todas las hordas de colaboradores que tenemos, que vamos trayendo aquí gente para que colabore con el objetivo de captarlos. Pero no duran, ¿eh? No duran. Van y vienen, bueno, está bien. Que hay un grupo duro. Estamos detrás de las ondas, Darío. No, pero ya van a hacer, van a salir otros programillas en por internet, ahí. En internet, dejando mensajitos. Luego a otros colaboradores los vamos mandando también por el mundo. Pues tenemos a uno en África, a otro en la capital. En la capital, a otro por Inglaterra, a otros dos. Vamos, un saludico para todos ellos, ¿no? Claro. Un beso, allá donde anden. Un día teníamos que hacer eso, como una... Sí, en el mapa ese que hay por ahí no sé dónde, vamos a ir poniendo las detrás de ti está ahí, Rui. Pero digo, hablar con todos, ¿no? Yo me había traído ahí una, me había traído una canción para ellos. Pero bueno, ya será, porque me la traigo siempre, o sea que algún día... Que lo sepan, que lo sepan, que está ahí. Ah, bueno, y para también en el País Vasco, que tenemos a Laichi, que aprovechamos para recomendar que escuchéis un programa que está haciendo allí en Radio Ela, o sea, en Nirola, perdón, sí, que se llama Psicosis Radiofónica, está muy bien, y por ahí por internet si buscáis están los podcasts y está muy bien, está muy bien. Si es que tiene voz de radio. También. Bueno, que vamos a... recortador. Nos vamos con este tema dedicado a la Irene y a la Ana, que es pues Bajo las estrellas, de Enrique Morente, que tiene así un airecillo que es muy propio también para estas fechas en que nos vamos de vacaciones, ¿no? Ay. ¿Bailas? Venga. Vale. Dale. Gracias. A Robinson Throwers of Endless Springs, the murmur of a brook at evening. The rivers by a nook where two lovers hide a great symphony thing that's the love I can love. Earth to me. you everything. Oh, everything.